Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Cómo están todos los oyentes de Radio Box? Pedimos que apaguen el horno, por favor. Sí, estamos con una temperatura de 40 grados 4. Por favor, arde. Hora en nuestros estudios, 16, 2 minutos. Nuestras vías de comunicación por WhatsApp al 11-6400-7047 y por teléfono 4265-11. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Instagram, Sánchez, Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Perla Duarte, OK. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, estamos en esta segunda temporada de Garabatos y sentidos, el segundo programa, un programa que trata de ser todo lo optimista que se pueda ser. Tenemos que recordar los cuidados para soportar este calor. Los cuidados son ropa fresca, de colores claros, beber agua, comer bien. Y también cómo estamos con las variantes de este virus que nos está rodeando cada vez más. Seguir con los protocolos: alcohol en gel, barbijo, estornudar en el pliegue del codo, Hoy tenemos temas muy, pero muy interesantes. Tenemos el espacio verde con Esteban Vila. Tenemos la entrevista con Natalia Santoro, profesora de yoga, que nos va a hablar de un tema súper interesante que no quiero adelantar absolutamente nada. A las 5 de la tarde está la entrevista con Natalia. Perla, ¿qué temas vas a desarrollar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre numerología angelical. ¿Y escucharon hablar de las ovejas negras de la familia? Ese es otro tema que es muy interesante, así que vamos a charlar sobre eso y vamos a charlar sobre el subconsciente. ¿Qué tenemos dentro de nuestro cerebro? También quiero recordarles que el año pasado hubo una pausa necesaria, importante, y que en esa pausa pasaron muchísimas cosas en la vida mía y seguramente también en la vida de ustedes. Si alguno quiere contar qué fue lo que pasó en ese lapso de tiempo, bienvenido sea. Una de las cosas positivas que pasó en ese lapso de tiempo es que empecé a hacer un proyecto que tenía como dormidito ahí por algún lugar, y es que a partir de junio del año pasado hasta el momento estoy dictando talleres literarios terapéuticos, han sido denominados, en un bar de Avellaneda. Si ustedes siguen mis historias en Instagram van a ver la publicidad, y este domingo retomamos a las 5 de la tarde en ese bar de Avellaneda. Y Perla abrió una hermosa ventana en Facebook y le preguntó a la gente qué quería saber de Los Ángeles y qué pasó. Sí, la verdad que no pensé que iban a haber tantas preguntas, así que no sabía si podía. A ver, hay varias preguntas, yo voy a tratar de contestar en lo posible lo que se pueda. A ver, por ejemplo, me preguntaban por acá cómo podían comunicarse con los ángeles. Y para comunicarse con los ángeles no es nada difícil, pero para nada, porque, a ver, ustedes saben rezar, saben orar. Bueno, es como si le hablaran a su amigo. De esa manera podemos hacer los pedidos, podemos charlar con ellos, ¿sí? Después, bueno, acá pregunta, por ejemplo, Francisco Jesús Chimenti, ¿cómo hace para revertir las cosas?, dice. Y bueno, a ver, yo te diría primero que habría que pensar, a ver, ¿cuáles son las cosas que vos querés revertir? Y hacer, vos sabés, yo te conozco, Francisco, y sé que vos podés hablar con ellos. Sabés que podés prender una velita, comunicarte a través de una velita, comunicarte mentalmente. No hace falta mucho para revertir esas cosas que vos querés y sabés que podés. Podés, Francisco. Después acá pregunta Fabi Silva, pregunta cómo sentir su presencia. También es muy fácil. ¿Escucharon? ¿Alguna vez encontraron plumitas? ¿Alguna vez encontraron moneditas? A mí esta semana me pasó que encontré plumita, pero si les cuento, debajo de la almohada. ¡Ay, qué lindo! Debajo de la almohada. Entonces ahí yo siento realmente su presencia. Yo sé que ellos están conmigo. En las noches, a veces, estas noches que están tan calurosas, uno se acuesta o se sienta a mirar las estrellas, ahí también podemos sentir su presencia, ¿sí? Después, a ver, ¿qué más? ¿Qué más preguntan por acá? ¿Cómo saber si están con nosotros? A través de todo esto que les comento. A través de esas plumitas, a través de sentir, a veces que se siente escalofrío cuando uno está sentado, ¿no les pasó? Bueno, esa es la presencia de ellos. También saben que no sé si les pasó de escuchar zumbidos.

tantos planes para el fin de semana. Los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TBT. Y ahora estoy bailando, ay, sonriendo, silbando. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, seguimos aquí. En primer lugar voy a mandar un saludo muy especial acá a mi amigo del alma, Gerardo López Posidente. Bueno, acá tengo otro amigo, Damián, espero te tengo acá al lado, Damián. A Gerardo hace rato que no lo veo, un besito gigante, Gera, ahí que me estás escuchando, en la peluquería, y bueno, hay otras clientas que están escuchando, así que vamos creciendo, vamos creciendo. Bueno, vamos a hablar, dijimos hoy, si yo les pregunté a ver si ustedes alguna vez escucharon el término ovejas negras, ¿lo escucharon? ¡Qué tema! Esta semana llegó a mis manos un texto del señor Bert Hellinger, nacido en Alemania, un teólogo y espiritualista, conocido por ser el creador de las constelaciones familiares, que es una terapia en el contexto de la psicología sistémica que postula que los miembros de una familia se influyen recíprocamente en su salud y en su conducta, y cómo se puede descubrir y resolver dificultades generadas por ella. El texto dice lo siguiente: ovejas negras. Las ovejas negras de la familia deberían llamarse leones de la familia. Son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, saliéndose de los caminos marcados por las tradiciones familiares, aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos, por lo general, son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces, su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es nuevo aire, su apasionamiento es fuerza, es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Anteriormente escuchábamos De puta madre de Cani García y ahora vamos al siguiente tema musical, Déjame vivir de Jarabe de Palo. enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Vuelvas a ser tú, libre, pero a tu manera, y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Y volvemos con Garabatos y sentidos. ¿Qué pasa con tu firma? ¿Tenés firma? ¿Es tu firma o se la copiaste a alguien? ¿Es un garabato? ¿Es tu nombre y apellido? ¿Qué es tu firma? La firma es el sello personal que nos identifica ante nosotros mismos y ante los demás. Así lo acepta la sociedad, la cual le ha conferido valor judicial. El hecho de que el cambio de firma pueda ocasionar determinados problemas de índole burocrática, problemas de autentificación, dificultades de orden bancario, debe tenerlo en cuenta el grafólogo, puesto que el autógrafo de un individuo cambia a medida que se transforma su carácter. Ahora bien, ¿cuándo firmas? ¿Dónde colocas la firma? Porque todo tiene su significado. Hay 7 formas de colocar la firma. Vamos a ver. ¿Firmas y colocas la firma a la derecha? Significa extraversión. Tenés una personalidad que mantiene una relación equilibrada con la sociedad. Es un rasgo netamente positivo. Ahora, si firmas y lo situás a la izquierda, significa introversión. persona que recela de los demás, miedo, desconfianza. ¿Colocas la firma en el centro de la hoja? Personalidad autocontrolada, reflexiva. Pero si la firma tiene una longitud excesiva que invade toda la línea, entonces indica la necesidad que siente la persona de exhibirse, de ser el centro de atención. ¿Terminás de escribir el texto y ahí seguidamente colocás la firma? Personalidad cordial, sociable, que se integra fácilmente con los demás. Si en cambio al firmar tu firma invade la línea del texto, es una personalidad agresiva. Si firmás y colocas la firma a la derecha, pero está muy alejada del texto, personalidad asocial que antepone siempre sus intereses a los de la sociedad. Independencia. Y si por el contrario lo situás a la izquierda, muy alejada del texto, personalidad asocial, a veces sentido de casta, de clan. ¿Cómo haces tu firma? Después, en otro programa, vamos a ver qué pasa cuando vos copias la firma de otra persona. Por el momento, vamos haciendo pequeños bloques y escuchamos a Jorge Rojas. De eso se trata. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpa y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. La belleza aún en la oscuridad. en cada madrugada. www.fmradiovox.com. Seguimos aquí, vamos a seguir con saluditos. Acá tengo a Sonia Ritinier, tengo a Rosa Hidalgo. Pongan, por favor, de qué país son. Yo sé que hay personas que son de Colombia, tengo algunas personas de México, pero no sé bien de dónde son. Alicia Pastor Correa, Cristina Figueroa, Claudia Salcedo. Claudia Salcedo creo que es de Colombia, así que le mandamos un beso gigante. Bueno, ella pregunta cómo se manifiestan los ángeles. Y yo más o menos algo conté, pero bueno, también se puede manifestar a través, cuando uno se hace preguntas y por ahí escuchas un tema que te está contestando esa pregunta, bueno, esa es una forma de manifestación. También puede ser cuando yo estoy muy pensativa con algún problema, con algo en mi mente que no puedo solucionar y de golpe aparece la respuesta, bueno, ahí también se manifiestan ellos. Ellos están constantemente guiándonos, de eso que no les quede la menor duda. Bueno, le mandamos saluditos a Silvia Zaporta. Silvia es fue compañera mía de uno de los colegios allá en la 56. Te mando un beso gigante, Silvita, y me pregunta si doy cursos de ángeles. Los cursos a partir de marzo vamos a empezar. Así que bueno, ya igual van a tener noticias a través del Facebook, acá en la radio, voy a avisar antes. Así que sí, vamos a dar comienzo a un nuevo año, una nueva era en esta era de Acuario, que viene todo nuevo, todo genial. Hay que empezar a expandir información, ¿sí? Bueno, vamos a mandar saludos a Virginia Ramírez, Juanita Obando, a Francisco, que también ya le hablé recién, a Imelda Guerra, Fabi Silva, que también hablé, Magnolia Basilio, Concepción Rosado, Mari Reyes, Elsa Aguirre, Garduza y José Glaxiola, que me pregunta si hay algún ritual con el Arcángel Miguel. Vamos a hablar de rituales la semana que viene, ¿sí? Por lo pronto te digo que siempre, cuando necesites, podés, como ya dije recién, una velita azul, que es el color del Arcángel Miguel. Hacer tus pedidos debajo del platito, pones tus pedidos y según como quede a veces la forma de la vela, cómo se derrita, a veces tenemos también la respuesta ahí, ¿sí? Bueno, un saludito más, Marlene Ramírez. Y voy a pedir algo muy especial porque también me acaban de mandar un mensaje. Voy a pedir si pueden poner en oración a Nicolás Iván Capilio. Su fecha es 7-11 del 92, que está grave en terapia intensiva. Su familia pide oración por él, así que por favor le demos esa oración para que pueda llegar su sanación a él. Aparecer cuando desierto de mi alma, con tu mirar, con tu tierna voz, con tu mano en mi mano, por la eternidad. Y entrégame esos labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Esperamos la comunicación con el espacio verde de Esteban. Vamos a ver con qué soñaste, con qué soñaste. ¿Soñaste con que era verano y hacía 40 grados 9? Te cuento. Presagio de que los proyectos que tenemos en nuestras manos llegarán a concretarse. Los sueños en los que vemos acontecimientos desdichados atenúan su significado negativo si la acción transcurre en verano, por tratarse de la estación de la plenitud. ¿Soñaste que Esteban se comunicó y va a hablar de las plantas y que no respondía? Hola, Esteban. Hola, Esteban. Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá con mucho calor, tanto calor que hasta había olvidado que tenía que salir al aire. Yo no te avisé. Estaba porque normal, ya lo doy por hecho, no te avisé, te tengo que avisar. Sí, pasa que en enero, como yo estoy en modo vacaciones, no sé ni qué día es, no sé ni qué día vivo. Bueno, es martes, Esteban, es martes. Hoy tampoco nos comunicamos a la mañana en el grupo que tenemos como amigos, así que bueno, se nos pasó. Por eso me perdí un poquito, pero perdón, no estaba mirando el teléfono tampoco, lo tengo en silencio y estaba en otra cosa, pero acá estoy. Bueno, Perla tiene una buena noticia para darte. Sí, la verdad, Esteban, mucha gente me preguntó, me habló que les encantó tu bloque hablando sobre las plantas. Mi marido se ve que algo aprendió, porque hoy a la mañana dije, hacía tanto calor que me daba una lástima a las plantas y voy a regar. Y me dice, no, El muchacho dijo que no se riega. Ah, muy bien. Me encantó. Bueno, esa es la idea. Exacto. No, no, muchas personas me preguntaron y la verdad que les encantó. Así que bueno, muy bien por tu bloque. Bueno, me alegro mucho. Bueno, espero que lleguen preguntas también, porque a mí me gusta mucho que me hagan preguntas. A veces puede ser que justo me pregunten algo que no sé, pero la verdad que me encanta que se interesen y me hagan preguntas. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, sobre riego, sobre reproducción, sobre exposición al sol, lo que sea. Bueno, yo tengo una pregunta. El año pasado y en el programa anterior yo hablé del vástago, ¿no? Pero yo hablé porque me hago la que sé y no sé nada, lo aprendí de vos. Bueno, ¿qué es un vástago? ¿Y qué hago? Te lo pregunté la semana pasada. ¿Qué hago con este vástago que ya está para trasplantar? Primero eso y después, ¿qué tierra le pongo? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros a los vástagos, como vos le llamamos hijuelos. Los hijuelos son plantitas chiquitas que pueden llegar a salir de una hoja, del costado de un tallo, ¿sí? De diferentes maneras se pueden llegar a conseguir hijuelos o vástagos. En cuanto al sustrato, el sustrato que les gusta a las suculentas tiene que ser un sustrato bien suelto, bien drenante, bien inorgánico, al contrario de lo que la gente piensa que todas las plantas necesitan tierra fértil. Este tipo de plantas, ya sean cactus, Echeverias, que es uno de los géneros más conocidos, crásulas, todos estos géneros tan importantes dentro de las suculentas, lo que necesitan es un sustrato que sea bastante mineral. ¿Qué quiere decir que sea mineral? Que sea suelto, seco, liviano. Por ejemplo, tiene que tener arena, puede tener tierra, pero que no sea todo tierra de jardín, puede tener carbón molido, puede tener un componente que se llama perlita, que se consigue en cualquier vivero, que lo que hace es que el agua fluya bien hasta el fondo donde está la raíz, al fondo de la maceta, y no se apelmace la tierra. Esto es un punto muy importante. Por eso tiene que ser aireada y drenante el sustrato de la tierra, para que no se apelmace la tierra y no se ahoguen las raíces. Si nosotros nos queda un mazacote de tierra rodeando a la raíz, lo más probable es que esa planta no reciba el agua suficiente y se termine secando o pudriendo también. Bien, ¿por qué a mí se me hace que cuando esto, ahora estoy acá subiendo en Instagram, dando el ejemplo, escúchame, tengo una gran duda, el colmo de la profesora, pero vástago, ¿va con B corta o con B larga? Con B corta. B corta. Tengo entendido, bueno, yo acá lo puse con B corta, pero bueno, qué sé yo, es un vocabulario nuevo para mí. Entonces, Nosotros le decimos hijuelos, le decimos. Bueno, entonces pongo vástago barra hijuelo, ahí está. Barra sí, hijuelo, sí. Así la gente sabe por Instagram, hijuelo, sí. ¿De qué estamos hablando, no? Ahí lo estoy subiendo a Instagram con la plantita que me regala. Brote también, se puede decir. Brote también le podemos decir. Bueno, le pongo brote, entonces dale, le ponemos de todo para que la gente adopte lo que mejor le guste. Ahí está, ahí estamos aprendiendo. La tierra, Esteban, cuando yo riego es como que no siento que la tierra esté agarrando la planta. ¿A eso te referís? ¿Que tiene que ser liviano? Claro. Claro, exactamente. Cuando vos haces el trasplante, en el momento que vos haces el trasplante, te das cuenta si la tierra está bien. No te digo que a cada rato estés sacando a la planta para ver cómo está la raíz, pero en realidad, en el momento que vos haces el trasplante, que la pasás a una macetita más grande o una maceta que te guste más, te das cuenta que cuando vos la limpiás a la planta, porque tenés que hacerle una especie de limpieza de la raíz, La tierra se tiene que desprender fácil de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que estar apelotonada, apelmazada, que no sea un bloque totalmente compacto, porque eso significaría que la tierra o el sustrato no es el apropiado para esa planta. Siempre hablando de las suculentas, ¿no? Así que cuando vos regás, siempre yo digo que hay que regar sobre el sustrato y no sobre la planta. Esto no sé si lo dije la semana pasada, pero en estos momentos de tanto calor y tanto sol, cuando caen gotas de agua sobre las hojas, hacen que si el sol pega sobre esas gotas de agua, las hojas se quemen. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estamos en invierno, la acumulación excesiva de humedad, ya sea en los tallos, en las hojas y en las raíces, hace que se pudre. Entonces, siempre hay que tener cuidado con el agua, ¿no? O sea que acá no vale el rociador como cualquier otra planta, sino que es directamente, el riego va a la tierra y así, no a la planta. Sí, y otro consejo más, que no me acuerdo si esto ya lo dije en este programa de radio el año pasado, que cuando hace mucho, mucho calor, lo que se puede hacer es, creo que lo conté al aire, es sumergir las macetas durante 24 horas en un recipiente lleno de agua. Eso se llama riego por inmersión. Y el riego por inmersión sirve cuando la planta está muy deshidratada, y es fácil darse cuenta cuando una planta está deshidratada porque las hojas aparecen como arrugaditas. La planta aparece caída y las hojas están arrugadas, con estrías. Entonces, lo mejor para hacer en ese momento es sumergir la maceta en una bandeja, puede ser, o en cualquier recipiente un poco profundo que tenga bastante agua durante 24 horas. No le va a pasar nada a la planta, no la va a matar, no se va a ahogar, no va a pasar nada. Después se retira y se pone a secar, no al rayo del sol, sino en un lugar con semisombra. Y de esa manera recuperamos una planta que puede llegar hasta parecerte muerta, sí, totalmente seca. Siempre hablando de suculentas. Siempre hablando de suculentas. Bien, Esteban, recordanos la página en Instagram. ¿Estás yendo a alguna feria? Mira, en este momento, qué buena la pregunta, justo viene al pie, porque nos estamos yendo de vacaciones, así que nos vamos a tomar unas semanitas de vacaciones, por eso van a ver que la página está un poco parada, que no tenemos mucha publicación ni nada, porque mañana yo me voy a la costa, así que vamos a estar parando un poco las publicaciones, porque en el momento en que uno publica, la gente se engancha, te empieza a preguntar cosas o a hacer pedidos, y al no estar, viste, se complica un poco. Así que yo igual repito, para que vayan chusmeando todas las publicaciones anteriores, la página es secret-garden-suculentas, Secret Garden Suculentas. Estamos en Facebook y estamos en Instagram, con consejos de jardinería y con catálogos que se van actualizando. Bien, Esteban, que tengas unas hermosas, hermosas vacaciones. Nos vemos la semana que viene. Descansa, Esteban, bueno, y que vengas con todas las pilas para poder seguir aconsejándonos. Gracias, chicas. Un beso grande. Chaucito. Chau, chau. Hasta luego. Hacer publicidad no es caro. Hacer publicidad no es difícil. Hacer publicidad es lo mejor. Por eso, llámenos y encontraremos un plan para su necesidad. Radio Vox 102.9. La solución a sus ventas. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Graimar Mármol, marmolería, mesadas a medida, trabajos con mármol, granito, cuarzo, todos los modelos y colores, nacionales e importados. Hacemos envíos, instalación. Encontranos en Instagram, @graimarmármol, en Facebook como Graimar Mármol. Avenida San Martín 280, Adrogué. Contacto 1155-70-9529, 11-69-43-5452. Mejoramos cualquier presupuesto, medición sin cargo. No dudes en consultar Graimar Mármol. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles,

hace unos años. Tenía todas las ganas, todas las fuerzas posibles para vivir y la vida no quiso eso y me dejó, hoy me acordaba de Aldana, me dejó todas esas ganas que ella no pudo, que no pudo alcanzar y dije, Mirta, no te quejes tanto, Aldana te tiene que dar las fuerzas suficientes para un montón de cuestiones. No obstante, en mi vida sigo conociendo gente maravillosa. Yo digo que la gente que conozco formamos como un hermoso cordón de energía y que vibramos en la misma sintonía. Y una de esas personas que conocí el año pasado se llama Natalia Santoro, que es profesora de yoga, de tango también, terapeuta holística y todo lo que nos va a contar Natalia. Hola Natalia. Muy buenas tardes, feliz día a todos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Soy Perla. Muy bien, Perla, ¿vos? Muy bien, muy contenta de escucharte ahí con todo lo que contó Mirta, así que bueno, espero con muchas ansias que nos cuentes a ver qué es lo que haces y así podemos compartir y yo te seguro alguna preguntita te voy a hacer. Bueno, las que gusten, estamos aquí realizando un servicio, ser profesora de yoga o ser una practicante de yoga es un servicio muy amoroso, no es un trabajo que nos tira para abajo desde el chakra básico, sino que realizamos un servicio muy amoroso, es una forma de vida. Nosotros dividimos lo que es un practicante, un profesor y uno que vive el yoga, porque yoga, si vamos a la etimología de esa palabra, es el vínculo. Las relaciones, unión, es vincularnos con todo lo que intenta vincularse con nosotros, con el aire, con los árboles, con la tierra, con todos los elementos, con la respiración, es vincularnos con nosotros primero para después vincularnos con el entorno, porque si desconocemos quiénes somos, cuál es nuestra esencia, de dónde venimos, que somos seres espirituales, que tenemos un cuerpo temporal transitorio para hacer este camino evolutivo, para aprender a crecer y aprender a nuestra vida lo que realmente vinimos a experimentar, para luego transitarlo y continuar el viaje, ¿no? Aprender a conocernos, qué somos realmente. Somos conciencia, somos dicha. Somos amor, venimos del amor. Eso es lo que en sí es el yoga, es una forma de vida y enseguida podemos reconocer lo que es un practicante de yoga, de alguien que realiza posturas y salimos así en las fotos con unas posturas ahí que tomaron fotos mías y han puesto varias haciendo cosas osadas. Pero eso es un... Dime. Mientras hablabas, mi cabeza, viste, iba a mil. Iba a mil por hora porque nos enseñan, primero el concepto de nutrición es un concepto muy nuevo, este uh-huh. vínculo de la de nutrir nuestro cuerpo para vivir mejor y estar llenos de energía. Y segundo, el vínculo con nuestro cuerpo, con el espíritu y la armonía, que eso es lo que tanto cuesta. Y se me iba una tercera cuestión, que es los estándares de belleza, ¿no? Wow. Ah, mientras vos hablabas, todo lo que a mí se me disparó, Entonces, bueno, a ver ahora, ¿cómo me acomodás todo lo que te dije? Bueno, lo vamos a ir ordenando de a poquito. teniendo, yoga nos da un orden corporal, un orden mental, un orden en el día a día, nos ayuda a ordenarnos, así cuando hacemos la postura del equilibrio, nos da un orden. Nosotros creemos que hacemos postura solamente para tener los glúteos firmes, pero no es así, nosotros atendemos más allá de lo que es este físico, vamos capas muy profundas ahondando en esa vida que está sucediendo mientras el cuerpo quizá también está quieto, ¿no? Todo lo que va sucediendo dentro nuestro mientras nosotros simplemente estamos sin movernos. Lo que resaltaban, sí, los estándares de belleza, por dónde comenzar, vamos a ordenarlo. ¿Qué es alimentarse? ¿Qué es nutrirse? Nosotros ingerimos un alimento para tener energía, sabiendo que nosotros ya de por sí somos energía. ¿Sí? Nosotros somos energía, podemos dejar este traje mañana, pero lo dejamos temporalmente porque es transitorio, es pasajero, como todo en esta vida, pero la energía continúa. Yo me sigo relacionando con mi madre que quizás dejó ese traje pesado, con mi perrito que también abandonó, hizo su tarea de acompañarnos en la salita de yoga y abandonó el cuerpo también, ese cuerpo peludo, pero somos energías y yo creo que, bueno, me apego a ese perrito, ¿no? A esa mamá, simplemente lo que hago es sufrir, ¿no? Aumentar el dolor por no verlo, por no poder verlo, pero nosotros tenemos que aprender a sentir, a ir un poquito más profundo, que por más que estos ojos no lo vean, yo tengo otros sentidos más de estos que conocemos y que existen conmigo, que yo puedo sentir. Lo que aprendemos ahí en yoga es ir más profundo, ir a sentir, ir a respirar, a sentir el aire que ingresa por nuestras narinas, a sentir el éter, los elementos en el órgano piel, el tacto con el algodón que hoy me acompaña y me viste. Eso es lo que nos lleva a comprender que somos energía y que si nos nutrimos y necesitamos de la energía que se encuentra también en el aire, el prana, ¿sí? Esa energía que está en el aire y esa sabiduría de los devas, de los ángeles, yo creo que nos comunican y siento, y maestros avalan esto, que la sabiduría se transmite también por el aire, por el éter, es una comunicación cósmica, y hay tantos que se alimentan solo de prana, ¿no? Y energía solar. En Ayurveda yo estudié muchos años y dicen que cuando uno tiene hambre, lo primero que debe ingerir es lo que más cerca del sol se encuentre, ¿no? O sea, que es lo que más cerca está del sol, es una fruta, una flor, lo que toma y crece de esa energía, del sol, de la luna, de los elementos, de la tierra, que está viva. Incluso Nikola Tesla decía que bueno, para llegar al sol o a esa energía luminosa, uno debía ingerir todo lo que esté más cerca del sol, ¿no? O sea, alimentos vivos, no cadáveres. Pero bueno, es una opción de vida. Uno obviamente se va a sentir como mucho más vital si come alimentos vivos que si ingiere otros alimentos. El agua también es indispensable, y ahora que se me secó un poquito la boca, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, si querés, bueno, dos cuestiones mientras hablas. Vamos a ir al tema musical que elegiste, que también remonta a, pero mira, 10.000 temas habidos y por haber, y dejo la pregunta picando. ¿Qué está pasando en esta nueva era? ¿Qué está pasando con todo este mundo espiritual? Y retomo después, cuando ustedes escuchen el tema musical que eligió Natalia, que se llama Bailecito de los Yuyos, y ahí tenemos tela para cortar mucho rato. Vamos al tema musical. Vamos. El arca, la pasionaria, te de burro, rica, rica. El quimpe, la sombra y toro, palo amargo, manzanilla. Chancal, agua y toronjil, chachacoma, te de ruda. Eucaliptus y albahaca, palo, chango, muña, muña. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La la la la la la la la la la la la la. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. Aray, lara, lara, lay, lara, lara, lara, lara. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. La pulmonaria y el saúco, la jarilla con el paico, la valeriana, el cedrón y la cola de caballo. Para el alma el inca yuyo, el tiro y loja de copa, la menta con el llantén, poleo y la tola tola. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La la la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bueno, hermoso el tema musical. A veces me pregunto, bueno, estoy ahí como con un nudo, ¿no? Con un nudo. Y hoy cuando estaba escuchando el tema musical que siempre le pedimos a los entrevistados, recordé lo que me gusta aprender con los invitados. No conocía este tema, el bailecito de los yuyos, pero al escucharlo, al nombrar todos los yuyos, como se decía anteriormente, yo no recuerdo a mi abuela, pero sí recuerdo que mi mamá era muy yuyera, pero muy yuyera. El té de cedrón, amo el té de cedrón. Y bueno, esta pronunciación y traer a la Pachamama, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto, Natalia? ¿Qué pasa con todo esto? Es que nos distanciamos de lo que somos, creo, que nos olvidamos de lo que realmente somos. En el yoga existe, bueno, una tradición y unas escrituras que son los Vedas, que nos indica que todos venimos aquí a experimentar lo que no aprendimos en otras vidas y que todos llegamos aquí con Sat, Chit y Ananda. Que todos los niños vienen felices, dichosos, no necesitan algo más. Es más, si vos les decís, ¿querés un caramelo? Quizá te digan que no. Si les llama el color del caramelo, quizá te digan que sí, pero ellos se sienten plenos, ¿no? No necesitan otra cosa, juegan solos. Venimos con conciencia, venimos con verdad. Y en estos tiempos es como que estamos un poco demasiado saturados de todo lo que existe y nos olvidamos que somos completos, que somos nuestros médicos, que somos energía, que somos verdad, que somos conciencia, que tenemos una mente, como vos decías en el inicio, ay, vos nombraste todo esto y mi mente iba como loca. La mente es como una moneda, decía mi maestro. Un día está en un bolsillo, otro día en otra billetera, otro día en otra cartera, otro día vuelve a tu bolsillo. O sea, la mente es fluctuante. Entonces nosotros debemos acercarnos a esa mente y aprender a seleccionar los pensamientos que nos hacen bien, aprender a elegir las actividades que nos hacen bien, aprender a relacionarnos con lo que intenta relacionarse más allá del teléfono. Vivimos confundidos que la vida está sucediendo ahí, en el teléfono. Y la vida está sucediendo acá, compartiendo, escuchando, absorbiendo del otro lo que el otro tiene para comunicar, para brindar. ¿No? Ya con un emoticón ya creemos que el otro, bueno, recibió una sonrisa o un abrazo, y nos perdemos esto del abrazo, nos perdemos esto de qué sucede en un abrazo, acercar el corazón al otro, mirarlo a los ojos mientras habla. Eso ya no existe, todo está sucediendo por mensaje y emoji, no sé cómo se llaman estos dibujitos redonditos y amarillos que aparecen. Emoji. Y nos olvidamos de que si crece una lavanda cerca nuestro, ¿y por qué no tomarla? Y si crece un diente de león, ¿por qué no tomarlo? Vos decías del cedrón, ¿no? Cuando tenemos muchos pensamientos, el cedrón, viste, que se enrosca, así como nuestra mente. Y el cedrón sirve para eso, para aquietar la mente y desenroscarnos de eso que le buscamos vuelta y le buscamos vuelta y le buscamos vuelta, en lugar de seleccionar los pensamientos que queremos que crezcan en nosotros, que se hagan fuertes. Es muy sencilla la vida. El tema es que nos confunden con todo esto tan electrónico, con estas redes que aparecen, con estas antenas que suceden y aparecen y siento las vibraciones, ¿no? Yo tengo alumnos que me dicen, bueno, ahora pagué el paquete de datos, a ver si lo sentís, si está pagado o no, y me hacen jueguitos, porque uno a medida que se va sutilizando según los alimentos que ingresa, según esta lección de pensamientos, porque alimento también es todo lo que ingresa, esta comunicación, este sonido que mueve estas aguas que somos, 80% agua, dicen. Todo lo que ingresa a nosotros mediante los ojos, mediante el sonido, mediante esta naranja que estamos tomando, mientras vamos seleccionando estos alimentos, yo nací vegetariana, nos vamos utilizando. Entonces tengo una sutileza que quizás siento los routers, se dice, o routers, ustedes corríjanme en esta routers, en sí, esta ignorancia. O sea, siento los paquetes de datos encendidos o apagados, siento las antenas cuando estamos por llegar a antenas, y creo que no es nada raro, sino que tiene que ver con una forma de estar más sutiles a las vibraciones, a la energía que somos, y que eso también es una energía. A ver, me fui por las ramas. No, para nada. ¿Tenés alguna pregunta? Yo estoy pero embelesada escuchándote. Yo te quería preguntar justamente con tus alumnos, a ver si vos sentís que has logrado transformar sus vidas a través del yoga. Mis alumnos son maestros, ellos me enseñan a mí cómo puedo acercarme más a ellos para que puedan absorber lo que mis maestros me han convidado de su sabiduría. En una de las prácticas que brindo se llama Ashtanga Yoga, que 6.000 años atrás me avalan, ya que es una de las primeras, el primer yoga, digamos, el yoga más real, es el yoga real, el Raja Yoga. Y esta disciplina, que es bastante dura, son más o menos una hora 45 de asanas, que llevan a la vez principios universales y principios personales, como la limpieza de pensamiento, limpieza de cuerpo, ahimsa, que es la amorosidad en el trato para con nuestro cuerpo, no más allá de lo que mi cuerpo hoy me permite, ser verdaderos, ser reales. La atención siempre es lo que no somos, lo que intentamos ser y no somos. Y la relajación es eso, lo que en verdad soy, tal cual soy, ahí, libre. Y practicamos todo esto, la disciplina, la respiración, la abstracción de los sentidos, el observarnos cómo estamos y dónde estamos, si estamos donde está el cuerpo, si estamos donde está la respiración o si estamos donde está la mente, tratando de traer la mente a este momento presente, a este aquí, a este ahora, a esto que está sucediendo, porque la mente siempre juega como la monedita, ¿no? Como decíamos, de un bolsillo a otro, es saltarina. Entonces tratamos de integrarnos, y en la medida que yo me declaro practicante, se dice sadaka en sánscrito, creo que intento con... No intento, porque bueno, uno está tratando todo el tiempo y no lo está haciendo, ¿no? Dicen que el intentar es quedarse ahí en el medio. Yo practico yoga y trato de conquistarlos con el ejemplo, ¿no? Nunca indicar con palabras, decir sí, bueno, esto es lo que debes hacer, sino llevarlos amorosamente, inducirlos, invitarlos a que se contagien de esta forma que uno tiene de vivir, ¿no? Que se puede vivir de forma plena, de forma armoniosa, de forma consciente y profunda, de no abstraerse de los sentidos en decir no siento el dolor. Hoy justo hablábamos antes de esta comunicación con los alumnos, que tuvimos una clase muy bonita, a pesar del calor, integramos el calor, sudamos bastante, transpiramos, nos purificamos, y decíamos, ¿qué es el dolor, no? Durante meses que tuve un problemita o un trabajo a realizar con mis muelas, ¿no? Un encuentro con ellas, con estas partes más duras de mi cuerpo, que son los huesos, y así mi muela decía, bueno, yo ya no quiero sentir este dolor. Y ahondaba, ¿qué es el dolor, no? Porque tiene mucho que ver con el sistema nervioso, que se conecta directamente con las muelas, con los dientes y demás. Pero decía, ¿por qué duele? ¿Por qué sentimos tanto? Y no es dejar de sentir, sino que si nos toca estar en este tiempo, en este aquí, en este ahora, en este gran momento que estamos todos transitando, es que lo elegimos en un punto. Y estar en la materia, siempre lo digo, requiere mucha materia, mucha energía, y tenemos que aprender a seleccionar todo eso que nos da más energía para poder vivir en estos momentos donde las antenas y todo nos va sacando de un estado de plena conciencia o de plena profundidad y armonía con todo lo que está sucediendo. Entonces decíamos, bueno, en la materia sí sentimos dolor, o sea, nos va a doler el cuerpo, nos van a doler los huesos, vamos a sentir ciertos achaques o no, y también dolores a nivel más profundos, quizás, pero eso es todo parte de un aprendizaje, saber que somos más que este cuerpo, recordar siempre que somos seres espirituales, sean seres sintientes, que venimos a hacer un trabajo aquí evolutivo, y que estamos todos haciendo un trabajo evolutivo, que la Tierra siente, que la Tierra está viva. Tenía un alumno muy chiquito que me decía, ¿cómo que está viva la Tierra? Y sí, si vos plantás una semilla, crece. Entonces quiere decir que ahí está viva, les da de sus nutrientes, que le da de sus minerales. Si ponemos un dedo en la tierra, también sentimos su temperatura. Y estamos haciendo un proceso con la tierra, evolucionando con ella, con sus movimientos naturales, con las plantas que crecen, con la temperatura que se eleva por haber sido poco amorosos con esta tierra, y al podar y cortar tantos árboles que nos dan más que sombra, nos dan oxígeno. No sé si ustedes lo están sintiendo, aquí han cortado muchos arbolitos. Yo elegí este barrio porque estaba lleno de tilos, y ahora creo que quedan 4 tilos en esta vereda y no más. No, el verde se siente acá en la radio. Hay, ¿qué son, tilos, Damián? Son tilos. Y cuando bajás del auto, el aire cambia absolutamente. Y justo decíamos eso hoy. Es impresionante. Qué bueno. Bueno, pueden ahí tomar de sus florcitas. Si están cerca, yo siempre fui de la conciencia que lo que crece cerca de mí es lo que yo necesito integrar, ¿sí? Estas medicinas, el tilo, estas plantas medicinales. Y con los alumnos también hacemos este trabajito. Yo creo que me preguntaba si ellos han integrado esto que les convido. Y yo he aprendido muchas terapias para poder llegarles de una u otra forma. Si no es con el yoga, por un camino con las plantas de autoconocimiento, donde aprendí con un comechingón Omar Riachi, que está en Capilla del Monte, brindando, no sé si esta terapia actualmente, pero él trabaja con plantas sagradas, plantas maestras, todos lo son. Y me enseñó me compartió esta rueda medicinal que realizaban los comechingones, los cuales decían que la gente no se enferma, sino que se intoxica. Y utilizaban determinadas plantas durante 9 meses o 3, depende la intoxicación que tengan. Si uno tiene muchos pensamientos, comenzamos a bajar la mente con una plantita que bueno, después si tienen ganas les comparto otro día en más profundidad, para limpiar los parásitos mentales. Ah, me interesa. Y así durante una luna. Para nosotros el ciclo es lunar, no es el ciclo gregoriano. Igualmente festejamos todo, festejo lo gregoriano, lo que aparece en rojito, lo que aparece en azul, todas las festividades, y todos los días es una fiesta, es un nuevo día, es otra oportunidad, así que estamos con todos los calendarios al día. Pero seguimos el ciclo natural de la luna o de la tierra, de ese movimiento que hacemos, y utilizamos una plantita por cada luna y así vamos limpiando. Comenzamos por nuestra mente, que es la que más fácil se intoxica, de todos pensamientos repetitivos, y después seguimos por los órganos. Entonces plantita a plantita nos va enseñando de esta limpieza, de que no soy lo que pienso, que eran solo parásitos, que no soy este estado de quizás malestar en el estómago después de las fiestas, sino que son parásitos que nos piden determinados alimentos. Si le di mucho azúcar, voy a generar parásitos y necesito eliminarlos. La gente desparasita al gato y al perro y se olvida que uno también es un ser sintiente y debe desparasitarse, ¿no? Ya, qué interesante. Natalia, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al siguiente tema musical y después nos queda la última parte de la entrevista, donde seguimos hablando. Me interesa esto, ¿no? Vamos a ir por un solo, vamos por desparasitar la mente, que es muy interesante. Y después, bueno, nos gustaría que nos dejes tu página, el teléfono, o sea, que nos vendas tu espacio y bueno, agradecerte por esta hermosa entrevista. El tema musical que sigue es de Universen, Crecer hasta brillar. Gracias. Hasta brillar, tengo que hacer lo mío, que más da. El mundo está petando, aprovecho para expresar. Mi corazón pide la palabra. El cielo es el límite, voy a crecer hasta brillar. Tengo que hacer lo mío, que más da. El mundo está petando, aprovecho para expresar. Mi corazón pide la palabra. Bienvenidos al mundo, esta es la última vuelta. La gente está perdiendo todo para darse cuenta. Algunos recolectan agua para calmar la sed. Otros siguen un dueño, otros siguen un sueño. Vivimos dentro de la cárcel de un loco, creo el sistema monetario y nos amaestró de a poco. Miedo y paranoia comprimen la memoria. El mundo daba frutos, era verde y olía a gloria. Tengo que hacer lo mío, que más da. El mundo está petando, aprovecho para expresar. Mi corazón pide la palabra. El cielo es el límite, voy a crecer hasta brillar. Tengo que hacer lo mío, que más da. El mundo está petando, aprovecho para expresar. Mi corazón pide la palabra. Las mentiras quedan cortas, los presidentes calvos. Si puedes elegir ni la tele ni la radio. Cuando pinto cubre el suelo con los diarios. Es la manera que encontré para transformar tu engaño. No es lo que digas, es como lo digas. No es lo que hagas, es como lo hagas. No es lo que pienses, es como lo piensas. No es lo que sientes, es como lo sientas. Oh. Tengo que hacer lo mío, que más da. El mundo está petando, aprovecho para expresar. Mi corazón pide la palabra. El cielo es el límite, voy a crecer hasta brillar. Tengo que hacer lo mío, que más da. El mundo está petando, aprovecho para expresar. Mi corazón pide la palabra. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Bueno, seguimos con Natalia, que nos ha bajado, pero a un nivel cero. O sea, con una paz. Sí, terrible. Y una armonía. La paz. Yo quiero hablar así, Natalia, no sé si voy a poder. Sí, todos podemos. Si yo puedo, todos podemos. Si yo pude, todos podemos. Saben que yo he realizado carreras bancarias. Trabajado en Citibank, en Banco Galicia. Hasta que dije, yo elijo esta forma de vivir. Dando clases, absorbiendo los beneficios de este yoga, porque los beneficios que uno puede absorber en una práctica, en este aprender a respirar, en este aprender a sentir todo lo que se mueve cuando hacemos un movimiento, o todo lo que sucede cuando uno habla, está generando, está movilizando. Y opté por esta forma de vida. ¿Es una opción o un llamado, Natalia? es una elección. Uno está aquí encarnado para elegir lo que debe caminar y observar lo que la vida coloca y estar en comunión con eso que la vida nos va colocando momento a momento. Yo creo que el yoga también es eso, atender lo que la vida coloca, lo necesario. Atender esa necesidad. Hoy una alumna me decía, no logro llegar porque vienen los del gas, tengo un problema con el gas. Bien, le digo, un problema con los minerales. Le digo, bueno, tomá cola de caballo y estás haciendo yoga de todas maneras. Porque atender lo necesario, lo que hoy requiere tu atención, estar ahí para tener un lugar armonioso, para poder cocinar, para girar una perilla y que salga el gas y poder hacerte un mate o una tacita de té, eso es un beneficio que pasamos por alto. Claro. Entonces, yoga también es eso, es estar relacionándose con todo y atender cada necesidad, no hacer posturas únicamente y no respirando únicamente. Obviamente si dejamos de respirar nos morimos, pero ser conscientes de que estamos respirando ya es un inicio para comenzar a hablar o a aquietar la mente. Dicen que si controlamos la respiración podemos controlar cualquier situación en la vida. Y si es un llamado o una opción, creo ambas. Creo que sí, es una inclinación que siempre tuve. He realizado bastantes disciplinas, he bailado diferentes danzas y el yoga es como que ha armonizado lo que pienso, lo que siento y hacia dónde voy, qué hago, qué no hago. Creo que es una forma de armonizar la vida y el momento que hoy nos toca transitar, el momento y la vida que elijo también, y ser conscientes de todo lo que está sucediendo. Bien. A la vez es un servicio amoroso, ¿no? Claro. Hablabas de dos cuestiones, de tus maestros y del servicio. Y se me ocurre, se me baja esto, que personas como vos que tienen esta paz al hablar, esta elección de disciplina, enseñar, transmitir a otras personas que también se inclinan, es como hacer... es como buscar el equilibrio para que el mundo empiece a tratar de estar mejor. En sí, yo creo que el yoga uno comienza realizándolo por esto del físico que decíamos, por este concepto de estar más fuertes, más musculosos, más saludables. Comienza uno por el físico y luego se da cuenta que esa fuerza, esa fortaleza, esa voluntad es interna, ¿no? Comienza por la capa más superficial, más burda, quizás material, este cuerpo físico, y ya con la respiración comienza a integrar los otros cuerpos y a la vez los elementos. Y los elementos es la tierra, la energía cósmica, lo que te ha inspirado. Y sí, es una forma de equilibrar el planeta. Dicen que cuando uno emite un sonido universal, el mantra llega a 5 cuadras a la redonda, de donde uno pronuncia el OM, esa primera vibración que indican que ha creado el universo. Entonces está armonizando el barrio y está armonizando la ciudad donde vive y así se va armonizando uno y armonizando la vida del entorno. La paz está en nosotros, el tema es que nos distraemos, la armonía está en nosotros, el tema es que nos desequilibramos con antenas, con cosas que vemos, que nos imponen, con lecturas. de libros equivocados, quizás con elecciones. Uno debe hacer yoga primero para el bien de uno, pero para el bien común y total. Uno hace yoga para el entorno también. Uno, si se armoniza, contagia esa energía. Si ves por la calle a una persona que va con una mat, esas colchonetas que se usan para practicar yoga, te vas a dar cuenta, tenga o no tenga esa estirilla, esa mat de yoga, te vas a dar cuenta en su forma de mirar, en su forma de apreciar un árbol, de caminar la vida, ¿no? De honrar todo lo que existe. Y eso es lo que diferencia a un practicante de una persona común que se ha quizás olvidado de quién realmente es, de la naturaleza. Esta naturaleza que vino con nosotros, esta verdad que somos, esta conciencia que somos. Qué lindo, Natalia, qué lindo. Pero, viste, es la parte fea del programa porque tenemos que decir que estamos en el final de la entrevista. Vas a volver a estar, porque aparte de ser profesora de yoga, también es profesora de tango. Excelente. Me estoy iniciando por esos caminos del tango. Vuelvo, voy a volver. Pero decinos, contanos, Natalia. ¿Tenés páginas en Instagram? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Instagram aparezco como Acá Solo Vive el Amor. Para recordar que en nuestros corazones solo vive el amor. ¿Y si tenemos 2 minutos? Tenemos. Bueno, les voy a contar una historia de por qué se llama Acá Solo Vive el Amor. Tenemos un compañero de radio que una vez contaba al inicio de este tiempo de aislamiento tan oportuno para todos, de alguna manera u otra fue oportuno, que indicaba que una vez estaba en la radio y vio que un señor estaba golpeando a una mujer. Y él bajó rápidamente de la radio y lo agarró de la mano y le dijo: ¿qué haces? Acá solo vive el amor en el corazón, lo señalaba. Y automáticamente el señor bajó los brazos y se quedó observando. Y a mí me movilizó tanto que dije, bueno, debo ser una promovedora de este amor que solo vive en nuestro corazón y que somos eso, que somos esa expresión, que debemos ser esa expresión, que en lo que hablemos seamos amor, en lo que miremos seamos amor, y sí, esa es mi página. Acá vive el amor. Digamos de Instagram. ¿De qué edad a qué edad se practica, se enseña, se aprende yoga, Natalia? Desde que naces hasta que el último respiro podés practicar yoga, porque es una forma de vida. Bien. Es una forma de vida. Así que los esperamos a todos. Mi nombre es Natalia Santoro y mi nombre espiritual es Namatarini Devi Daisy. Y mi teléfono es 116-860-2459. ¿Quieres repetirlo? Lo que vos quieras. Sí. Repito el teléfono: 116-860-2459. Natalia Santoro, mi nombre. Acá solo vive el amor en Instagram. Bien, esta radio que se escucha de Quilmes al mundo te ofrece este hermoso aplauso. Un placer, Natalia, la verdad que fue bellísimo, muy muy lindo todo lo que nos compartís, la verdad me quedé emocionada. Sí. Bueno, Natalia, nos vamos con el otro tema que elegiste, que también me parece muy valioso. Te vamos a volver a convocar, porque nos quedó un montón de temas, Natalia. Nos quedó el las huellas de los pies, nos quedó un montón de lo que haces en Córdoba. O sea, da para que